Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días, como siempre. Les damos la más cordial bienvenida a su programa de radio, Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como cada miércoles, usted recuerde que tiene una cita con nosotros de 9 a 9 y media, ¿verdad, Sandra Mireya Gómez Cuadras? Exactamente, es el compromiso de todos nuestros radioescuchas. Si no, les ponemos falta. Les ponemos tache. Ajá, y ya después no de tres faltas, como en la universidad, ¿no? Así, van para afuera. René afuera. Flores, amigo, colaborador. Muy buenos días y pues un gran gusto estar aquí como todos los miércoles. Se te nota en tu facción, estás contento, René, ahora te ves alegre. Sí. Bueno, pues un programa más. Un programa ya menos llegamos a los 200 programas en Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Parece que fue ayer, pero ya hace más de 5 años. Y se dice fácil, pero un gran esfuerzo que hace nuestra Universidad de Sonora, la División de Ingeniería, Radio Universidad, por promover la cultura científica y tecnológica. Y bueno, la verdad es que un pueblo educado es un pueblo que seguramente se ha encaminado al progreso, al desarrollo integral. Hay que apostarle a la educación, por eso siempre. Y les traemos, como siempre, las notas de interés, la nota mundial, la frontera entre la neurociencia y la neurotecnología ha sido superada. Los alimentos orgánicos, otra nota. ¿Y sabe usted por qué roncamos? He ahí algunos otros comentarios de nuestra revista Ingenio, la Gaceta Universitaria, Conversus, otra revista. Y en nuestra sección de la entrevista, pues siempre tratamos de traerles temas de interés. Contamos con la presencia del doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, director de la División de Ingeniería, el cual, como cada año, se da cita aquí, nos honra con su presencia en Radio Universidad para dar la bienvenida a los estudiantes de la generación 2011-2, estudiantes de los programas de ingeniería. Así es de que acompáñenos, por favor, en los próximos 27 minutos estaremos con usted. Muy bien, pues siempre vamos a empezar con la nota mundial, si les parece. Esta nota que siempre tratamos de darle a conocer a usted, sí, ¿verdad? Una nota que anda por allá en todo el mundo. La frontera entre la neurociencia y neurotecnología ha sido superada. Muy bien. Fíjense ustedes que la neurología y lo que viene siendo la neurotecnología ha desarrollado diferentes técnicas, pues precisamente para mejorar la vida y la calidad del ser humano. De tal manera que se ha desarrollado la neurología cosmética, que no solo pretende curar cerebros enfermos, sino mejorar los sanos, pero a la carta, ¿cómo la ven? A la carta. A la carta, a como lo pidan ustedes. Como usted guste, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades. Y el dinero también, imagino. Y dinero, sí, pues va en función de tu capacidad también. Así es. De pago. Los científicos ya saben cómo mejorar la memoria con fármacos inteligentes. Cambiar de estado de ánimo, aplicando una corriente sobre el cráneo y encender y apagar circuitos neuronales con rayos de luz. Hay quienes incluso están a favor de implantar electrodos y sensores directamente encima de la corteza cerebral para tratar dolencias. ¿Qué tal? Y por lo mismo, se ha desarrollado, como comenté ahorita, la neurología cosmética, pero que no va dirigido solamente a curar cerebros enfermos, que ya sabemos cuáles son las enfermedades crónico-degenerativas, sino tener la calidad de vida que nosotros queramos y la que podamos pagar. Así es. Pues déjame comentarle que también la neurociencia despierta grandes expectativas porque el estudio del cerebro vive un momento totalmente apasionante. La plasticidad neuronal es mucho mayor de lo que se imaginaba. Tenemos nuevas técnicas que permiten activar y desactivar circuitos neuronales con luz óptica. Podemos leer la actividad del cerebro, descodificarla y mover un cursor sobre una pantalla de ordenador con el pensamiento, o sea, sí, como si estuviéramos moviendo el mouse en la computadora, pero con la mente. La frontera entre neurociencia y neurotecnología ha sido holgadamente superada. El debate entre expectativas y límites éticos pues será apasionante. Sí, fíjate que de hecho en Estados Unidos y en Inglaterra se ha desarrollado mucho lo que viene siendo la mecatrónica, entre otras, y básicamente las ingenierías, porque ya están haciendo pruebas de personas que tienen algún problema, no tienen un brazo, no tienen una pierna, se les conectan electrodos y con ellos son capaces de mover esa pieza articulada que no forma parte de su estructura original. Es impresionante. O sea, avances se tienen. La tecnología, sobre todo aplicada para tener una mayor calidad de vida de la humanidad, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, ¿qué les parece? Pasamos a la siguiente nota. Pasamos. Los alimentos orgánicos, Sandra. Oye, sí, ha habido muchas dudas en cuanto a que si los alimentos orgánicos tienen más nutrientes que los convencionales. Y en base a eso, hace 3 años, investigadores de la London School of Tropical Medicine en Reino Unido concluyeron que no. ¿Por qué? Porque esto lo hicieron en base a que se pusieron a examinar 162 estudios realizados entre enero de 1958 y febrero de 2008 acerca del contenido de nutrientes en los dos tipos de alimentos, tanto vegetales como animales. Había quien, la investigación también se centró en los nutrientes y el American Journal of Clinical Nutrition halló que los alimentos convencionales cultivados con pesticidas químicos tenían una cantidad significativamente mayor de nitrógeno, mientras que los orgánicos pues tenían más fósforo. También se encontraron diferencias respecto a la acidez y a la madurez, que esto es explicado por el comportamiento de los fumigantes en un momento dado, ¿no? Y tú, como buena ingeniera en tecnología de alimentos, pues conoces algo de eso, ¿verdad? Sí. Pero esa es la preocupación por tener comer alimentos sanos. Alimentos sanos, nutritivos. Y que aseguren la calidad sanitaria. Y de repente, comercialmente, importante. Nos pueden decir que los alimentos orgánicos son menos dañinos. Pero muchas veces también se maneja mucho la comercialización, la mercadotecnia. Las técnicas de comercialización. Porque finalmente también son más caros. Es lo que ha orillado a que se introduzcan los alimentos orgánicos. Por eso es importante que se analicen en los laboratorios prestigiados como los de las universidades. Sí. Este tipo de las características de ese tipo de los referentes a alimentos. A ver, René, platícanos. ¿Sabe usted por qué roncamos? Los ronquidos se producen cuando algo evita que circule libremente el aire a través de la nariz y la boca. Las principales causas son falta de tonicidad en los músculos de la garganta y de la boca, lo cual en muchos casos hace que la lengua se vaya hacia atrás, o sea, muchas veces no se ejercita esa parte. Sí. Y así se bloquea el paso del aire, ¿verdad? Sí. Pues es interesante, siempre el roncar es un drama para algunas personas, sobre todo para los que acompañan a las parejas, ¿verdad? Oye, pero ¿sabías también que otra causa de los ronquidos es la obesidad? ¿Sabían ustedes? También. La obesidad. Pues ajá. Es multifactorial. Porque aumenta el volumen de los músculos de la garganta y del cuello. Muy bien, pues así está esta situación. Bueno, hay que leer y hay una preocupación por tratar a las personas sobre pues este mal, que es muy incómodo, hasta divorcios, ¿verdad? Óyeme, sí, ha provocado hasta divorcios. Y a veces hasta los mandan a dormir a la sala. A veces hasta asesinatos, porque, no soportan el ronquido. El mundo tan acelerado de la gente neura, ¿verdad? Que cada vez el estrés. Yo creo que alguien llega a descansar y se encuentra con una pareja que está roncando, sea hombre o mujer, ¿eh? Ay, las mujeres sí. Creen que no roncan, pero yo digo osas, que no ronco. Osas, pero en serio, invernando. Así es de que, bueno. Cuidado. Hay diferentes métodos para mejorar eso. Les queremos decir también, como otras notas muy rápidamente, su revista Ingenio, perdón, la revista Epistemus, de Ciencia, Tecnología y Salud. Sí. Que produce la División de Ingeniería y la División de Ciencias Exactas y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, tiene abierta la convocatoria para recibir artículos para su siguiente, para el número 11. Los invitamos a que colaboren nuestros maestros de estas áreas para fortalecer este proyecto editorial, que bien vale la pena mencionar. Sale una nota en la Gaceta Universitaria. Los felicitamos a nuestros amigos de la División de Comunicación. Muy buena edición, como siempre, muchas ganas. Hay mucha información y esta Gaceta está en línea, ¿eh? Y está rica. Está ahora en la página web de la Universidad de Sonora. Hay un artículo sobre Epistemus, porque cumplió su quinto aniversario en la penúltima página, los demás son interiores. Les agradecemos este reconocimiento. También un homenaje bonito a Manuel Jesús Ortiñón, experto en hidráulica y un gran amigo mío que colabora mucho con nosotros, la Universidad de Sonora. Bueno, también les mandamos un saludo a nuestros compañeros y amigos de la revista Conversus, de la revista del Instituto Politécnico Nacional, que continuamente mes con mes nos hacen llegar su ejemplar. Un abrazo a Carlos Carrillo por allá, mis amigos de Conversus, tengo el honor de conocerlos, espléndidos, excelentes divulgadores de la ciencia. También hacemos llegar su revista Epistemus hasta allá y seguramente ellos difunden también nuestro esfuerzo. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Pasamos. Pues sí, la verdad es que una preocupación de la Universidad de Sonora es formar recursos capacitados, competitivos para satisfacer o solucionar los grandes problemas de la humanidad. Y año con año tenemos como las aves, ¿verdad? Sí. Migratorias, nos llenamos de polluelos, de buitos, de nuevos buitos, nuevos búhos, Sandra, aquí en la Universidad de Sonora. Agarra nueva vida en la universidad. Nueva vida, ¿verdad? Y para hablarnos de esto, pues seguramente una de las personas más contentas es precisamente nuestro director de la División de Ingeniería, el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, el cual pues lo invitamos expresamente para, y él en particular nos hizo saber que quería dar la bienvenida a los nuevos búhos de los programas de ingeniería. ¿Cómo estás, doctor Jesús Leobardo? Buenos días, Rafael. Muy buenos Sandra, días. También René. Muy buenos días, público en general. Es muy grato estar aquí con ustedes y poder compartir unos minutos aquí, llegando un poquito barrido, pero ahorita les platico por compromisos del trabajo. Pero sí, lo principal es, se ve el entusiasmo de los estudiantes, nuevos alumnos aquí en la Universidad de Sonora, y pues principalmente lo que a nosotros nos compete pues en la División de Ingeniería, se ve el ánimo ahí, estudiantes buscando sus aulas ahí, profesores con muchas ganas pues de aprender. Despistados, ¿verdad? Y curiosos. Sí. Y qué bueno, pues que despertando, podemos, ¿no? Y entrando un cambio total de la preparatoria a este nivel ya. Tenemos alrededor de unos 900 estudiantes nuevos ahí en la División de Ingeniería. Wow. En todos los programas. Ha aumentado mucho. En todos los programas se ha ido incrementando esto, el ingreso pues a las carreras de ingeniería. Sí. Doctor, ¿cuáles serán los beneficios, así que usted pueda comentar a nuestro público, de que los estudiantes estén en la universidad y en los programas de ingeniería? Esto seguramente pues es atractivo para muchos estudiantes, el venir aquí a los programas de División de Ingeniería, porque son programas de calidad los que tenemos, sí, ahí. Uh-huh. Programas que de alguna manera, ahorita le comentaba Rafael, llegué un poquito arriba, tenemos la visita de evaluadores de CONAIC, es el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Ciencia de Computación, Asociación Civil. Ellos vienen a evaluar los programas de Ingeniería en Sistemas de Información de la División de Ingeniería y el programa de Ciencias de Computación de la División de Ciencias Exactas y Naturales. Entonces ahorita empezaron a las 8:30. Sí. Ahí estuvimos. Y ya para los otros programas, entonces, es CASEI. Y en los otros programas están impuestos el CASEI, es el Consejo Acreditador para las escuelas de ingeniería. Sí. Entonces, ya las primeras acreditaciones se dieron en ingeniería química e ingeniería industrial, posteriormente ingeniería civil y más recientemente ingeniero minero. Inclusive las tres primeras ya están en el segundo año de la reacreditación por CASEI. Sí. Entonces, por eso estamos hablando de programas de calidad. De calidad. Y esto, pues, les trae bastantes beneficios al estudiante. Permítame que lo interrumpa antes de hablar un poquito más de los beneficios, pero ¿podría explicar de la manera más sencilla qué significa acreditación y reacreditación en cuanto a calidad de programas? Claro que sí. Nosotros estamos sujetos a evaluación continua aquí, tanto los profesores como... Pues estamos hablando de infraestructura humana, pero sí, también de infraestructura física. Entonces, evalúa nuestros programas que estén actualizándose continuamente. Para estar, pues los programas tienen que estar a la vanguardia con las nuevas tecnologías, por supuesto. Sí. ¿Qué es lo que espera pues el sector productivo, que uh-huh, es a donde van nuestros estudiantes? Además, la calidad de, pues, qué profesores están atendiendo estos programas. Sí. Entonces, ampliamente reconocidos, tenemos, pues, 4 cuerpos académicos consolidados en la División de Ingeniería, otros 4 en consolidación, y ahorita se están registrando 2 más programas en formación. Sí. De los nuevos programas, claro que van a atender, pues, en Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Civil, pero hay otros que ya están consolidados, ¿no? Sí. Entonces, además de esto, pues se tiene la infraestructura. Nosotros estamos compitiendo por recursos, pues, para equipar nuestros laboratorios, uh-huh, nuestras aulas. Las aulas, pues, con nuevas tecnologías que estén equipadas, con videoproyectores, su computadora que esté funcionando, etcétera, también, que estén limpias las aulas. Todo eso, pues, ya es cosa también interna de la universidad, atender. Todos tenemos que colaborar en esto. Sí, entonces, si todo está controlado. No, pues, solamente los maestros, sino también trabajadores, empleados de la Universidad de Sonora. Todos, sí, colaboran. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Entonces, para todo esto va encaminado, pues, el trabajo de las secretarias, la atención a los estudiantes. Sí, muy importante. En las principales las coordinaciones que van adscritas a la División de Ingeniería. Dar el mejor servicio al estudiante, ofrecer la mejor cara, dejar nuestros problemas de la casa, pues, antes de entrar a la universidad, colgarlos, sí, ahí en un yucateco y ya venir dedicarle de, pues, aquí. Sí. Okay. Además, hay infraestructura muy importante, bibliotecas de gran calidad, laboratorios, auditorios, tienen material didáctico. Tenemos todo para que el estudiante que se empeñe salga competitivo. Uh-huh. Doctor, considero que, dada la demanda que ha tenido de la universidad para nuevo ingreso, pues el que se queda aquí, el estudiante, yo creo que es un estudiante privilegiado. Entonces, así como también tienen beneficios estudiantes, ¿qué es lo que la universidad, la División de Ingeniería, espera de estos nuevos estudiantes? Pues también queremos, así como se ofrece, pues, el qué es la infraestructura que nosotros tenemos, queremos que el estudiante le dedique el tiempo así para prepararse, el esfuerzo que hacen sus padres para que ellos estén aquí. Entonces, también, ¿qué es lo que hace la universidad para que ellos estén bien también? Las técnicas de aprendizaje, que se vayan mejorando. Pero también el estudiante debe hacer un esfuerzo. Sí. Venir realmente, pues, a estudiar, dedicarle su tiempo, cumplir con sus tareas, tener el respeto por sus profesores, hacia los trabajadores universitarios también, la gente de la administración. Todo eso es lo que debe ver también el estudiante. No es, pues, nomás venir aquí, salen a la calle y estamos en la universidad. Sí. Una universidad de prestigio, podemos decir. Sí, sí, entonces, tiene toda la razón. Entonces, eso es lo que le pedimos al estudiante, la dedicación. Compromiso. Los compromisos, aquí, pues, le dedican gran parte de su tiempo, el día. Entonces, es a estudiar, prepararnos mejor y salir, pues, ya cuando ellos egresen, ¿qué es lo que...? Salir, pues, y de poder decir nosotros hacia el sector productivo, tenemos gente bien preparada. Sí. De los diferentes programas que tenemos aquí en la División de Ingeniería. La División de Ingeniería. Ustedes me piden, nosotros estamos ofreciendo esto, produciendo estudiantes de calidad también. Así, respeto, ¿verdad? Respeto, camaradería, respeto, que se sientan parte de la gran familia de la Universidad de Sonora. Tenemos con nosotros al doctor Jesús Leobardo Valenzuela, director de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la Unidad Regional Centro, el cual está dando unas palabras de bienvenida a los estudiantes, a los nuevos búhos de la generación 2011-2. Sandra, ¿continuamos? Sí, sí, continuamos, claro que sí. Otra inquietud que tengo en este sentido es de que ahorita actualmente el mundo competitivo, la sociedad en general, está requiriendo profesionistas mejor preparados, pero también especializados. Entonces, los programas de ingeniería ofrecen al estudiante, o sea, que pueda reforzar, continuar con sus estudios para tener más herramientas. Entonces, doctor, ¿qué posgrados tenemos aquí? ¿Qué oferta podemos ofrecer nosotros como división? Claro que sí, maestra. Aquí nosotros, los departamentos, pues, son los que nos dan el servicio hacia los programas de la División de Ingeniería, como lo marca pues ahí la ley, la reglamentación. Entonces, ellos tienen que tener pues las condiciones pues para el mejor desempeño de sus profesores. Y claro, entonces van ligados pues con las licenciaturas y de alguna manera pues especializarse en desarrollarse en ciertas áreas estratégicas que requiere sí. pues el Estado y el país en general. Entonces, por eso es que nosotros, pues los últimos programas en Ingeniería en Sistemas de Información, que actualmente pues ya alcanzó sí. el nivel 1 de los CIES y ya pues ahorita está en el proceso de evaluación, ¿no? Con AIC. Sí. La Ingeniería Mecatrónica pues es también ya casi en este año, esperemos ya que salga la primera generación sí. también. Las carreras de más tradición como Ingeniero Civil, Ingeniero Químico, Ingeniero Industrial, pues también tienen ciertas áreas ya de especialidad, Ingeniero Minero. Entonces ya no es solamente quedarse ahí, sino ver qué es lo que está demandando pues, el sector productivo. Por eso hay que también apostarle pues, a las áreas de ambiental, por ejemplo, sí, ajá. Energía, biotecnología, por ejemplo, los materiales. Entonces, nuevos procesos que tenemos aquí en la industria extractiva también. Entonces, en el área de industrial, pues también no es únicamente pues hacia que quedaba pues procesos de manufactura también. Sí. Y ellos van buscando hacia nuevos retos también. Entonces, se ha venido dando, por eso se abren las líneas pues de ingeniería mecatrónica, en sistema de información. Posiblemente, pues están trabajando sobre la cuestión de materiales para aeronáutica también. Uh-huh. Entonces, demanda pues de acá del sector de maquiladora, la industria. Y entonces, al mismo tiempo, pues estamos buscando también abrir nuevos programas que demande sí. el sector productivo. Háblenos entonces, sobre los nuevos programas. Entonces, no sé, algunos pues ya saben, en el mes de junio, después de un proceso pues de preparación, evaluación, aquí con los coordinadores de los proyectos, se aprobaron dos nuevos programas en la División de Ingeniería por el Colegio Académico. Sí. Esto pues es Ingeniería en Materiales, Ingeniería Metalúrgica. Precisamente, a nivel licenciatura, ¿verdad? A nivel licenciatura. Interesante. Esto pues de alguna manera pues también se preparan para los posgrados, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué estamos abriendo estos programas? En el área de materiales hay grupos consolidados ya, tenemos sí. la maestría y el doctorado en ciencias de materiales. En el área de ingeniería química y metalurgia, pues también está el posgrado en ciencias de la ingeniería con áreas de ingeniería de materiales y metalurgia, ingeniería de procesos y las áreas que mencioné ahorita, biotecnología, energía, ambiental. Además, el posgrado en ingeniería industrial, ¿no? Sí, sí, sí. Y la especialidad en desarrollo sustentable, que es de competencia internacional. Exacto. Preguntaron ahorita. También. Entonces, todo esto, de alguna manera, pues, dio origen a qué es lo que nos falta atender el sector productivo a nivel licenciatura. Necesitamos gente, pues, que venga preparada también en estas áreas. Entonces, ingeniería en materiales, pues, esto es una carrera, pues, que de alguna manera ya hablamos anteriormente, la está demandando el sector productivo, la sí. industria maquiladora, uh-huh. empresas de producción. Pues los materiales los vemos en la vida diaria, sí. en las computadoras, en todos los materiales que usamos a diario. Entonces, circuitos sí. integrados, todo, etcétera. Todo eso. Incluso sí. dicen que la era de los materiales. La era de los materiales. Sí, como usted lo dice, estas dos nuevas licenciaturas abren un campo que está en función de la demanda que tienen los diversos sectores de la sociedad. Y también yo considero que son complemento a las carreras que ya están definidas, acreditadas. Doctor, muchas gracias. Por otro lado, la universidad es reconocida. Es reconocida por los esfuerzos diarios que hace. Y de ahí tenemos a la División de Ingeniería. Los logros se ven para todos. Los avances, la competitividad que tenemos, el esfuerzo por estar siempre al día en cuanto a lo que es todo el desarrollo tecnológico, científico. Y también ha proclamado desde hace muchísimos años la universidad que es una universidad abierta, que la persona que desee puede acercarse a nosotros y solicitar información, involucrarse, ¿por qué no?, en algunos programas. Específicamente para estos estudiantes nuevos, ¿Qué podríamos decirles a sus papás y mamás que depositaron su confianza en la universidad y en la división de ingeniería? Claro, están las puertas abiertas, están invitados ellos. El año pasado inclusive tuvimos una reunión que vinieron los padres ahí en un grupo, vamos a decir un grupo piloto de ingeniería industrial, para que vinieran ellos y vieran pues qué es lo que se hace dentro, que conozcan de cerca a dónde están sus estudiantes. Sí. Exactamente. Entonces estamos abiertos ahí en la división de ingeniería con las diferentes coordinaciones, los 4 departamentos que integran la división de ingeniería. Entonces, para que ellos vengan a platicar dudas, información que les podamos proporcionar ya con las nuevas tecnologías, pues está más fácil esto. Conozcan nuestras instalaciones. Instalaciones, sí, las aulas, los laboratorios. Cómo esto realmente pues ha evolucionado pues en los últimos años. Se notan los cambios en instalación de división de ingeniería. Todo pues la actitud de los profesores también. Oye, claro. Doctor, ahorita tú mencionabas, en las ingenierías se realizan varias conferencias durante todo el año, la Semana Cultural de los Programas de Ingeniería y demás. También pueden asistir los papás y las mamás y los hermanos de los estudiantes. Claro. También. O sea, es abierta, es ¿verdad? Abierta, y de una vez les hacemos la invitación para la segunda semana del mes de noviembre. Tenemos la Semana Cultural de Ingeniería. Uh-huh. Después viene la Feria de Creatividad de la universidad, que participan muchos proyectos de la División de Ingeniería. Doctor, la verdad, muy interesante. Usted dio un reflejo, una radiografía de lo que es la Universidad de Sonora, del esfuerzo, de los programas, de las expectativas, de la continua evolución. Una bienvenida que es, sobre todo de nuestro director, de nuestros estudiantes, remarca el espíritu universitario. Sus últimos comentarios. Ahora sí, doctor, que les damos una muy calurosa bienvenida a todos los estudiantes y bienvenidos y enhorabuena pues para que estén aquí. Es con todo gusto ahí, cualquier duda pues en la División de Ingeniería, edificio 5M, ahí estamos. Doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, te agradecemos. Gracias a ustedes, doctor, por invitarnos, y por aquí estamos siempre. Muy amable, doctor. Pues mucha suerte a todos, a los estudiantes, porque culminen su carrera, los queremos ver convertidos en futuros ingenieros. René Flores, nos vamos. Nos retiramos. Nos vemos dentro de 8 días. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su presencia. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.